En cuanto a las causas propias de la contaminación que hemos tenido en esta cantidad de pozos y acueductos y nacientes, prácticamente no se dice nada más allá de que puede ser de origen volcánico, de origen natural. No sabemos si hay alguna falla geológica que lo haya provocado, o incluso los campos geotérmicos del ICE que están ubicados en Miravalles. No tenemos ningún estudio que nos oriente en ese sentido. Sí sabemos de que la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios, la academia nuevamente se hace presente a la par de las comunidades y nos han hablado con toda propiedad del tema, y son estudios que se llevan bastante tiempo, ¿verdad? Tiempo que el AIA ya lo conoce, y pareciera que nunca se apoyó con nadie, nunca hicieron nada al respecto, más allá que instruir a las comunidades de que no lo hicieran público, ¿verdad? Y bueno, si Dios quiere, este próximo domingo estamos organizando un foro en donde los especialistas en química, en medicina, en toda la parte de impacto socioeconómica que ha tenido el cantón, porque prácticamente el impacto es total, todo lo que es economía e incluso mano de obra, tenemos un altísimo grado de incapacidades por problemas de insuficiencia renal, en mucha de la mano de obra joven sobre todo. Entonces prácticamente el impacto ha sido grande, y si bien es cierto, hoy todavía no podemos relacionar el problema de insuficiencia renal, cáncer gástrico, anemias, problemas cardíacos y diabetes y un montón de padecimientos más que sí lo puede provocar el arsénico, y así está muy bien documentado a nivel mundial, todavía hoy no lo podemos relacionar directamente, pero bueno, existe la duda y nadie nos ha demostrado lo contrario todavía. Entonces ahí estamos haciendo el esfuerzo de concientizar a la población del riesgo en que estamos hoy. La contaminación existe, la AIA lo acepta hoy abiertamente. Hay la mayoría de los acueductos del cantón, sobre todo la parte baja del cantón, no están cumpliendo los parámetros que dice la ley, la ley del Ministerio de Salud. Nosotros como Asociación Voz del Pueblo hemos tenido el respaldo, gracias a Dios, de una organización provincial que es Confraternidad Guanacasteca. Esta organización también es la que ha generado apoyo legal, apoyo logístico también y técnico al respecto de este tema y varios otros temas a nivel de provincia. Recordemos la lucha que se dio en Sardinal y en la lucha que se dio en Lorena, tal vez un poco menor, y pues ahora tenemos también el apoyo de ellos y todo el esfuerzo de toda una provincia, porque al final estamos hablando de que no es solamente el cantón de Bagaz es el que tiene impacto ahorita, sino que más bien el cantón de Cañas y el cantón de La Cruz también tiene problemas. Entonces yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de cantón es bastante bien orientado, con mucha gente de la provincia que tiene ya bastante experiencia en movilización social, y la Asociación Voz del Pueblo es una asociación que ya tiene alrededor de 20 años de existir acá en el cantón también, y que tiene un poder de convocatoria muy fuerte. Entonces en ese sentido yo creo que sí hemos caminado muy rápido. Una vez que se presentó el recurso de amparo el pasado 16 de abril, y pues que dichosamente la sala cuarta nos da la razón, en el sentido de que ya hemos dejado pasar demasiados años y no hay nadie que nos diga cuál es la causa y cuál es la solución, porque hoy por hoy ni a 10 años, ni a 5 años, ni a un año, ni al día de mañana tenemos planteado una solución al respecto. El AIA en esto lo único que ha planteado es interconectar pozos limpios con pozos contaminados